Marketing List 4. Hemos tenido un año con éxito. We've had a successful year. Hemos cumplido todos los objetivos. We've achieved all the objectives. Hemos superado todas las dificultades. We've overcome all the difficulties. Ha sido un año duro. It's been a tough year. Quiero agradeceros a todos por los excelentes resultados. I want to thank all of you for the excellent results. Una vez más, hemos batido nuestro récord. Once again, we have broken our record. El trabajo en equipo ha sido la clave. Teamwork has been the key. Nuestros clientes nos han brindado mucho apoyo. Our customers have given us a lot of support. Vamos a realizar buenos beneficios este año. We're going to make a good profit this year. Estamos en un sector muy rentable. We're in a very profitable industry. Somos los líderes indiscutibles. We are the undisputed leaders. Tienes que ser servicial con los clientes. You have to be helpful with the customers. Las ventas están un 30% por encima de la misma cifra el año pasado. Sales are 30% above the same figure from last year. No hemos cerrado el ejercicio todavía. We haven't closed the fiscal year yet, financial year. Estamos en el cierre fin de año ahora mismo. We're in the year-end closing right now. Te mandaré las cifras en cuanto las tenga. I'll send you the figures as soon as I have them. Los envíos están llegando con retraso. Shipments are arriving late. Nuestro mejor cliente se va a la competencia. Our best customer is going to the competition. Tenemos que aumentar nuestra clientela. We have to increase our customer base. Hemos perdido nuestros mercados de exportación. We've lost our export markets. La economía mundial está pasando por una crisis. The world economy is going through a crisis. La gente no está comprando nada. People aren't buying anything. Los grandes almacenes están medio vacíos. Department stores are half empty. Los minoristas están cerrando sus negocios. Retailers are closing down their businesses. Estamos entrando en una recesión. We are going into a recession.